1-800-655-5297. Corito dice: no, ya no aguanto más la forma de amar que tienes tú. Amarnos en el coche y a escondidas, no sé qué historia ocultas en tu vida. De salsa estaba riquísima. Lápiz de carmín para terminar con broche de oro ahí. Recuerda, tú me lo pides, yo te lo toco. A mí te lo meto, cóñale. Siempre meto la pata, siempre. No, ya no aguanto más la forma de amar que tienes tú. Déjame por aquí, Sensation. Alex, un saludo muy especial en sintonía contigo todos los días. Tu fiel oyente, fiel oyente. Ulises Andino. ¿Qué más por aquí? Un saludito para Wilder Carrera. Bailando conmigo. Gracias, hermanito, desde Tampa, Florida. Muchas gracias, Wilder. Estoy dándole repost a toda la gente que me ponga la historia, ¿no? So, when you tag me on your Instagram stories. Y yo le doy repost ahí. A Mauris Pereira, el mío. A Mauri Vending Machine, ¿cómo está Mauri? ¿Todo bien, papito? ¿Cómo está Miami? El mío. Hello, buenas tardes, ¿quién me habla? Buenas. ¿Con quién hablo? Hola, Ali. Bienvenida. ¿De dónde me llamas? De Orlando. ¿Cómo está mi gente de Orlando? Bien, estamos felices de que ya estás aquí con nosotros, con tus megamex. Tremendo. Muchas gracias, mi amor, gracias. Yo soy el que estoy contentísimo de estar aquí compartiendo con ustedes y toda la comunidad aquí en Orlando. Muchísimas gracias. Cuéntame de dónde eres, háblame un poquito de ti, de la family, ¿cómo está todo? Gracias a Dios del mundo aquí. Yo soy nacionalidad mexicana, pero estoy criada aquí en Orlando. Nice. ¡Viva entonces, México! Gracias. Sí, aquí en Orlando, nosotros escuchando tu música, felices en la 95.3. Maravillosa. Mami, ¿te gustan los corridos? Me encantan. Un grupo firme por ahí. A ver. Tú sabes que, espérate. Tú sabes que a mí me dicen todo terreno, ¿verdad? Yo soy no. Esto va para ti, mi amor, mira. Esto va para ti. ¡Échale! Qué rico. Pero la canta conmigo, ¿ok? La canta conmigo. Ok, sírvame un tequila. Doble. Lin dice así: he revisado el pasado, lo mal que me he portado. He sido cabrón, ni se diga vago. Muchas han tratado domar este potro, mas no me he dejado. Al viejo le he aprendido que mientras esté vivo, hay que celebrar, no importa el motivo. Por eso me gusto, brindo por las damas y por los amigos. ¿Te gustó? Me encantó. Un pedacito para ti. ¿A quién quieres saludar, mi amor? Dale. A mi mejor amiga, Kiria, su gente, que están por ahí, que están mismo ahí en Universal. A todas mis amistades que sigan escuchando la 95.3 porque es la mejor. Muchas gracias, mami. Gracias por el cariño aquí en Orlando. Estamos para servirte todos los días. Te mando un abrazo. Quédate en línea. Me dice para cuál concierto te puedo invitar. Una más. Hello, buenas tardes. ¿Quién me habla? Buenas. Hola. Hola, mami. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Denise Brizuela. Te hablo de Connecticut. ¿De qué parte de Connecticut, baby? Waterbury, Connecticut. Make some noise for Connecticut, baby. Make some noise. Represent. Oh, my God. Estoy tan contenta porque atendiste mi llamada. Aquí estoy, mami. Gracias por la sintonía que estás haciendo en este miércoles sombrito de la semana. Ahorita en casa, descansando. Cogiéndolo suave, mami. Take it easy.

Yo no sé convivir con la mentira. No quiero una ilusión que sea prohibida. Prefiero ser el tonto que antes fui. Vete, aléjate de mí. Yo no sé, siempre yo he sido así. Por nadie yo voy a cambiar. Mi manera de pensar. Que diga lo que quiera de mí. Take it. soy el fantasma, que la noche no te deja dormir. A la hora primera, ¿qué es lo que tú dices? Estamos viendo otro disco nuevo. ¿De quién? Del Mangre. Rueda la pelota. Yo sé que me tienes para y que no duermes pensando en mí. Yo sé que soy el